Bienvenido a los podcasts del Rincón del Fanático. Escucha todas las semanas los comentarios de Roberto Torres e Iván López y baja todos los martes nuestro podcast. Con ustedes, sus anfitriones, Iván López Ardi y Roberto Torres Herrera. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a la edición número 287 de Rincón del Fanático. Mi nombre es Iván López y es un placer para mí estar nuevamente con todos ustedes en esta nueva edición. Para el día de hoy, me acompaña como siempre mi compañero Ángel Gómez. En esta edición, pues, tampoco nos va a poder acompañar nuestro compañero Roberto Torres por algunos problemas personales, pero nos dé unas preguntas para la segunda sección de la NFL. Así pues, que entonces, si Dios quiere, lo tendremos para la siguiente edición del programa. Ángel, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Iván, ¿cómo estás? Saludos a la audiencia y saludos a Roberto, que después va a estar escuchando esta grabación. Una semana movidita, tenemos algunas noticias también en el tema del béisbol. ¿Te parece si pasamos las noticias de la semana? Bueno, vámonos con las noticias de la semana. Ok, Iván, yo traigo aquí un par de noticias. Concretamente hemos tenido dos de los premios individuales de los cuales hicimos mención la semana anterior, que es el novato del año y el manager del año, que está recién anunciado. Y bueno, todavía falta por anunciar pues el Cy Young y el MVP que va a ser en el resto de la semana. También tengo entonces, se nos había traspapelado, no, se nos olvidó comentar lamentablemente la semana pasada que tenemos una final inédita, que es la final Boca-River en la Libertadores. Nosotros no hablamos mucho en este podcast de fútbol sudamericano, pero ahorita toca porque es algo bastante importante. Quería hablar un poquito de eso y bueno, lo que tú traigas. Sí, bueno, aparte de seguirte pues en las noticias, hablar un poco sobre lo que fue esta semana de deportes a motor. Tuvimos Fórmula 1, Gran Premio de Brasil, una carrera pues por demás interesante, estaremos comentando eso. Hablar brevemente sobre el torneo de tenis que se está celebrando en Londres, la final del ATP Masters, ¿okay? Que bueno, vamos a hacer una pequeña reseña al respecto. Por supuesto, tocar un poquito la NBA, a ver cómo van. Hablar un poco sobre el final de la trágica novela, o mejor dicho, no trágica, pero sí la novela de Jimmy Butler, que por fin salió del equipo de los sí, Timberwolves. Entonces, sí, señor. Bueno, hablar un poco sobre eso. Sí. Y por supuesto, en la última sesión con la NFL. Ok, bueno, entonces vámonos a un corte y ya regresamos. Ya venimos. Bueno, estamos de regreso con el Rincón del Fanático. Iván, vamos a empezar con béisbol, que como dijimos la otra vez, se terminó la temporada, pero no se terminan las noticias. La primera noticia que yo quería comentar es que, bueno, tal como lo comentamos aquí o como lo vaticinamos acá, nuestro compatriota Ronald Acuña, ese gran prospecto venezolano que ya es una realidad, pues entonces arrasó con el novato del año de la Liga Nacional, nada más y nada menos que 27 votos de los 30 para el primer lugar, partner. Sí, bueno, la verdad que una gran noticia para nosotros, ¿no? La designación de este muchacho como novato del año. Realmente, bueno, nos llena de mucho orgullo esto porque, es un muchacho que se merece esto por la gran temporada que tuvo, y creo que es uno de esos peloteros que se va a perder de vista en la gran carpa, por supuesto, si se mantiene sano. Sí, definitivamente los números hubieran podido ser mejores, Pero bueno, por aquel tema que hemos hablado varias veces del Super 2, pues entonces no lo subieron a comienzo de temporada, lo subieron un par de meses después para poder tener un año más de contrato o de control sobre el jugador, lo cual tiene mucho sentido desde el punto de vista de negocio, ¿no? Pero claro, desde el punto de vista deportivo, bueno, eso afectó sus números, pero con todo y eso Ronald, con esos grandes números que puso, pues entonces arrasó en la Liga Nacional. Hay que decir que es primer venezolano, Iván, que gana el novato del año en la Liga Nacional. Los otros habían sido Luis Aparicio con los Medias Blancas de Chicago y Osvaldo Guillén con el mismo equipo, pero ambos en la Liga Americana. Entonces, bueno, tercero venezolano que gana el novato del año, es una cosecha un poco corta, ¿no? Dado la gran calidad de peloteros que hemos tenido, pero bueno, nunca hemos tenido esa suerte así, pues, de que en la temporada de novato, pues, arrasen, como sí lo hizo Acuña, que como dices tú, se pierde de vista. Hay que estar muy pendiente de él y sobre todo en el fantasy, agarrarlo temprano, porque yo creo que más allá de la segunda ronda no se va a poder agarrar Ronald Acuña. Sí señor, así parece. Va a ser una de esas piezas apetecidas, ¿no? Porque bueno, es un muchacho que no solamente es muy bueno al campo, sino que bueno, tiene todas las herramientas, pues. Poder, choca la bola, bueno, buena defensiva, roba bases, en fin. Creo que, como sí. Te decía, si se mantiene sano, yo creo que Ronald Acuña va a ser uno de esos huesos duros de roer. Así es. Creo que le van a tener que pegar muchos pelotazos para poderlo sacar. Sí, señor. Ojalá eso no ocurra. Y en la Liga Americana, pues bueno, habíamos dicho aquí que nuestro voto era para Miguel Andújar, pero que no tendría nada de raro que Shohei Ohtani, tal como sucedió, ganara el premio. Y entonces aquí se impuso pues la condición de pelotero de dos dimensiones, tanto ofensiva como de pitcher, del japonés. Japonés que, por cierto, se sometió a la operación Tommy John y no va a poder lanzar en el año 2019. Sí va a poder batear, va a poder ser bateador designado. No sé si lo van a probar en alguna posición al campo, pero no va a poder lanzar todavía. Entonces, esa condición pues de estrella en ambas categorías pues hizo que al final Ohtani se llevara los laureles. Pues entonces superando al propio Miguel Andújar y a nuestro compatriota Gleyber Torres. Entonces, bueno, también estaba dentro de los cálculos de nosotros que el japonés podía llevarse este premio, Iván. Sí, bueno, pero hay muchas reacciones. He podido leer comentarios de periodistas destacados y reconocidos en las distintas páginas deportivas y bueno, concuerdan, bueno, no todos, pero la gran mayoría concuerdan que Miguel Andújar tenía más mérito que Shohei Ohtani, sobre todo porque Shohei Ohtani estuvo prácticamente lesionado toda la temporada. O sea, tampoco es que jugó toda la temporada. Entonces, yo creo que Miguel Andújar o el venezolano se merecían más el premio que Ohtani. Pero bueno, te repito, no solamente lo digo yo, lo dicen muchos entendidos del béisbol. Así que, bueno, muy lamentable porque teníamos la esperanza de que por lo menos estuviésemos un poco más de chance, pues, de pronto de llevarnos el novato del año en la Americana y la Nacional. Claro que Andújar tenía mucho más números que Gleyber, estamos claros en eso. Pero yo no estoy de acuerdo o no me gustaba Shohei Ohtani para ganar el título de novato del año. Es mi apreciación personal. Sí, yo estaba oyendo hoy un programa de radio donde los analistas estaban hablando del caso de Gleyber Torres, y entonces el periodista decía que a él no le extrañaría, después de unos cuantos años, cuando se hayan retirado los tres, tanto Ohtani como Andújar como Gleyber, que al final entonces que se sacaran los números, Gleyber fuera el que tuviera los mejores números, la mejor carrera de los tres. Y él sostenía esa conclusión en, digamos, la fortaleza mental, la inteligencia que tiene que tiene Gleyber Torres, que él inclusive citaba a otro compatriota nuestro, a Marco Escútaro. Marco Escútaro le decía a él: mira, yo jugué en República Dominicana con un montón de muchachos que eran infinitamente mejores que yo, que tenían mejor talento que yo, pero lo que yo tenía que ellos no tenían era que yo tenía resistencia, es decir, que las condiciones en las cuales se juega, tanto en el Caribe como en las ligas menores, donde se pasan verdaderas necesidades, y de eso hemos hablado aquí, eso no lo aguanta todo el mundo, Iván. Y tú puedes ser una estrella, tú puedes tener el mejor brazo, puedes batear muy bien, puedes correr la base, o puedes ser un gran lanzador, pero si tú no tienes la fortaleza mental que te permite hacer frente a todas esas situaciones difíciles, tú no vas a triunfar en el béisbol. Y eso era lo que él decía que podía diferenciar a Gleyber Torres de otros peloteros. Entonces, porque él ha tenido oportunidad de entrevistarlo, y bueno, es una persona muy centrada, una persona muy, digamos, con mucha inteligencia, que no se mete en problemas, etcétera. Entonces él hacía ese vaticinio, pues obviamente falta muchos años para eso, pero él decía: para mí que de los tres es el que va a ser mejor estrella en Grandes Ligas. ¿Qué te parece? Sí, bueno, de verdad que lo de Gleyber también es un caso interesante, y como tú dices, bueno, yo creo que los peloteros todos tienen que tener esa fortaleza de la que tú hablas, ¿no? Porque la pelota tiene muchos sinsabores, sobre todo cuando tú vienes pasas por ligas menores, es una serie de es algo agobiante y a la vez desgastante, ¿no? Para un pelotero. Sí, entonces, señor. Si no tienes fortaleza mental, sí, es difícil que puedas mantenerte. Sí, es muy duro. Bueno, el otro premio que se anunció hoy, dime. No. Iba a hablar precisamente de manager del año. Adelante. Bob Melvin gana el manager del año por encima de Cora, que ganó la Serie Mundial. Pero bueno, te quería preguntar sobre esto. Me extrañó mucho. Yo pensé que Cora sí iba a llevar el título por haber ganado la Serie Mundial. Y bueno, obviamente también por ser latino, su primera experiencia como dirigente, mientras que Melvin ya tenía ya una persona con experiencia, ¿no? Entonces, yo no sé qué pasó, creo, aquí, o qué vieron. Bueno, lo primero que te tengo que atajar es que la Serie Mundial no cuenta para nada, porque estos son votos que se depositan en lo que termina la temporada. No toma en cuenta la postemporada para nada. Eso en primer lugar. Luego, si tú te recuerdas, yo había dado mi voto por mi voto teórico, ¿no? Obviamente, yo no voto aquí. Pero yo había dado mi voto por Melvin por la sencilla razón de que, bueno, trabajó con un equipo que fue el más barato del béisbol. En el momento en que abrieron los campos, en el Opening Day, Oakland tenía la nómina más barata de todo el béisbol. Y eso tiene mucho mérito. O sea, que un manager trabajando con tan poquitas herramientas logre llevar así sea un juego de comodín donde el Oakland fue eliminado, pero que al fin y al cabo cuenta como postemporada, que logre llevar a su equipo a postemporada, eso tiene mucho mérito. Y en el otro circuito, en la Nacional, yo había votado por Brian Snitker, que también fue el ganador. Fíjate tú que los Atléticos de Melvin tuvieron un incremento de 22 juegos con respecto al año 2017, y los Bravos de Snitker tuvieron un incremento de victorias de 18, más 18 con respecto al 2017. Esos fueron los dos equipos que más victorias, o sea, que mayor incremento de victorias tuvieron de un año contra el otro, y eso vale mucho. Entonces yo creo que por esa razón es que Melvin y Snitker se llevan los honores, con nóminas también bastante baratas, porque la de los Bravos también es bastante barata si lo comparas con equipos de esa misma división, como los Nationals, como los mismos Mets de Nueva York. Pues entonces hicieron una gran labor. Y bueno, este es un equipo de Atlanta que va a estar en la pelea, yo creo que durante muchos años más. Ok, así es. Atlanta, que fue una dinastía por muchos años, en los 80 y en los 90, ¿no? Sí, señor. Recuerdo que tenía la, la rotación más envidiable de las grandes ligas. No sé si te recuerdas. Claro. Greg Maddux, sí, Tom Glavine, John Smoltz. Y bueno, no. el cuarto varía. Había un zurdito ahí, ¿cómo se llama? Steve Avery. Y bueno, también había varios candidatos en el cuarto puesto. En aquella época las rotaciones eran de cuatro pitchers. Pero bueno, los tres caballos eran Maddux, Glavine y Smoltz, que los tres están en el Salón de la Fama, nada más y nada menos. Pero bueno, este es un equipo que no tiene ese gran picheo, pero que sí tiene una gran defensa, tiene bateadores oportunos, tiene un buen bullpen, los abridores no son, como digo, ninguna estrella, pero hacen el trabajo. Y entonces es un equipo que está en reconstrucción, que ha dejado salir algunas figuras, y bueno, justamente por eso se pensaba que no iba a llegar a gran cosa, y llegaron a jugar en octubre, así que también muy, muy meritoria la labor de Brian Snitker, que es un hombre que tiene más de 40 años trabajando para la organización de los Bravos. Es un hombre de la casa, ha trabajado en ligas menores, en diferentes posiciones, y bueno, al final le dieron la máxima responsabilidad en el terreno, y respondió de una manera excelente, Iván. Sí, señor. Bueno. Honor a quien lo merece. Bueno, entonces la semana que viene hablaremos, que ya estarán otorgados los premios, lo más importante, pues lo que es el MVP y el Cy Young. Vamos a ver si la pegamos con nuestro vaticinio de la semana pasada, o si hay alguna sorpresa. ¿Algo más de béisbol, Iván, o pasamos a otro tema? Sí, bueno, no, bueno, hay una noticia ahí que hay que destacar. Una de ellas es que Joe Mauer hace oficial su retiro, Ángel, entre otras cosas, al igual que los Dodgers liberan a Chase Utley, que también planea retirarse. Entonces son dos retiros importantes de dos peloteros que dejaron grandes recuerdos, buenos números en las grandes ligas. Que lleguen uno al Salón de la Fama, bueno, no, eso está por verse. Realmente no sé qué tantos méritos puedan tener, pero bueno, fueron peloteros que en su momento ayudaron mucho a sus respectivos equipos, tanto Joe Mauer como Chase Utley. Mira, Joe Mauer es uno de esos pocos ejemplos, ya quedan muy poquitos, de peloteros que jugaron toda su carrera con un solo equipo. Es correcto, bueno, en el caso de Mauer, ¿no? Porque Mauer, en el caso Mauer. De Utley, estoy hablando de Mauer. Sus mejores años fueron con el equipo de los Phillies de Filadelfia, con el cual llegó inclusive a una serie mundial. Sí, pero bueno, 19 temporadas estuvo Mauer con ¿cómo se llama? Con los Twins. A él, yo no estoy seguro que sea un Salón de la Fama. Él tenía muy buenos números al comienzo de su carrera, pero yo creo que tantos años bajo la receptoría, eso le pasaron factura. Al final ya, bueno, estaba como primera base y designado, pero no sé, se le fue el poder. Ya no bateó para poder en los últimos años, entonces yo creo que eso al final le va a pasar factura. Pero bueno, vamos a ver. Todo depende de en qué momento queda, digamos, son 5 años después que te retira. Entonces, no solamente son tus números, sino que tú estás compitiendo con otros colegas tuyos que están retirados y que de repente han quedado pendientes en la boleta, que han pasado de un año para otro. Entonces, bueno, todo depende de cuáles son los peloteros que están en cada año en la boleta para ver el chance que tenga Joe Mauer. Yo creo que Utley no es pelotero de Hall de la Fama, realmente. No, definitivamente no. Definitivamente no. Okay. Pero bueno, bueno, entonces ya con esto pues termino mi participación en béisbol. Okay. Bueno, mira, pasando al balompié, entonces vamos a hacerle un repaso a la final de la Copa Libertadores, Iván, que como dije antes en la presentación, se nos pasó totalmente tocar este tema la semana pasada. La Copa Libertadores, bueno, para los que no están a lo mejor muy familiarizados con el fútbol de la Conmebol, pues es más o menos el equivalente en nuestro continente a lo que es la Champions League, Esto lo juegan entonces pues equipos de todo el continente, y bueno, pues se van eliminando unos a los otros, y se dio la circunstancia de que en esta edición se produjo un superclásico, que es la primera vez que se da. Nunca se había enfrentado entre sí en una final los grandes rivales del fútbol argentino, Boca Juniors y River Plate, que son los equipos pues más mediáticos de allá, del fútbol suramericano y del fútbol argentino. Y bueno, nunca se había dado esta situación, que se da en este 2018. Cada uno de ellos eliminó, para poder llegar a esta final, eliminó a equipos brasileños. Eliminaron tanto al Grêmio de Porto Alegre como al Palmeiras de Sao Paulo. Entonces, bueno, se dio esta situación. Inmediatamente, pues, todos los medios de comunicación, pues obviamente la rotativa de los periódicos y los medios digitales, pues hicieron explosión. Y es una final que se juega por última vez, hay que decirlo, porque a partir del 2019 va a cambiar el formato. Por última vez se juega a doble partido. El primer partido se jugó en la Bombonera, en la casa de Boca Juniors, y partido que pude ver, partido que terminó 2-2, bueno, con obviamente partido muy intenso y de muchas alternativas. Boca se fue arriba, tuvieron un inconveniente el primer tiempo porque perdieron por lesión al internacional, al mundialista Pavón. Tuvo una lesión en una pierna, tuvo que ser sustituido, y lo sustituyó un veterano, lo sustituyó el jugador Benedetto, que ha sido en estas etapas últimas de la Libertadores, ha sido como un talismán para Boca, porque ha anotado goles decisivos siempre viniendo desde la banca. Y aquí lo hizo también, pues vino como sustituto, anotó un gol, y parecía que el Superclásico, la primera vuelta, se lo llevaba a Boca, pero el River empató pues en el segundo tiempo, y al final quedó entonces 2-2. Por razones de seguridad, debido a que estos equipos, las barras de ambos, los fanáticos, pues, los hinchas, como dicen en Argentina, de ambos clubes, no se pueden ver. Hay un odio ahí ancestral. Entonces, bueno, por razones de seguridad, estaba prohibido, Iván, el ingreso de los fanáticos de River al estadio. Que va a pasar lo mismo cuando vayan a jugar en la segunda parte, el partido de vuelta, en el Monumental de River. Ahí no va a haber ni una sola persona de Boca. Entonces eso lo hacen por razones de seguridad, porque inclusive salían videos por ahí, en las redes sociales. En el momento en que se clasificaron ambos equipos para la final, bueno, empezó ahí la zampablera, como decimos nosotros. Empezaron los fanáticos de River y de Boca a liarla en las calles, pues entonces hubo golpizas, hubo gente que se la llevaron presa. Entonces, por razones de seguridad, repito, el 100% del aforo estaba, digamos, vendido para los fanáticos de Boca, Iván. Bueno, sí, un partido inédito, este Boca-River, me sorprendió mucho. Hay que decir que el partido primero fue suspendido porque cayó un torrencial aguacero y las condiciones del campo eran de verdad, no se podía jugar, y un espectáculo de tal magnitud, pues la decisión de posponerlo fue la mejor que pudieron haber tomado, la mejor decisión. Entonces, bueno, sí, fue un partido que pudo ver completo, muy aguerrido, un partido de sube y baja todo el tiempo. Por River anotaron Lucas Prato, izquierdo, y en el por Boca Juniors, Ávila y Benedetto, como ya tú bien lo mencionaste. Son dos equipos que se respetan mucho, una gran rivalidad, como tú dijiste. Y bueno, lo que no me gusta mucho de este formato de la Libertadores, y te soy muy sincero, es este cuento de que de partidos de ida y vuelta en la final. O sea, yo creo que los dos equipos que lleguen deben jugar simplemente una final y ya, o sea, se acabó. Bueno, así va a ser a partir del año que viene. Jugará, me imagino, en campo neutral, o será como a lo mejor como en la Champions League, de que al comienzo de la temporada se asigna el campo donde se va a jugar la final, y bueno, bien sea que pudiera ser que inclusive el dueño de casa juegue la final, que pudiera ocurrir, como ha pasado algunas veces. Pero eso va a ser a partir del año que viene. Y hay que anotar que No es que River Plate esté clasificado ni mucho menos, porque esos dos goles de visitante no valen el doble. En este caso, digamos, la normativa de esta Copa Libertadores dice que en la final los goles de visitante valen igual que los goles de local. Entonces, si bien el River sacó un buen resultado en el sentido de que tenía el partido perdido y logró rescatar el punto y ahora tiene que jugar en su casa, pues esa es una pequeña ventaja. Pero no es una ventaja como que si el gol de visitante valiera doble, ya estaría con una gran ventaja, con un pie prácticamente en el campeonato. Y no va a ser así. O sea, Boca va a tener la oportunidad, bien sea empatando y que se vaya a penales, o bien sea ganando el partido, que es el 24 de noviembre, un día sábado, ¿correcto? Sí, sábado 24 de noviembre, a las 4 de la tarde, hora de aquí de Caracas. Sí, repito, si Boca Junior gana el partido, pues entonces es campeón. Si empata y después van a penales, pues entonces el que gane la tanda de penales, pues será el campeón para mí. Sí. Y el campeón se va a llegar, hay una bolsa ahí, dato adicional, de un poquito más de 5 millones de euros para el ganador. Entonces, ese es un, digamos, una bolsa bastante apetecible para estos dos equipos. ¿Ok? Sí, bueno. Yo siempre he apoyado, o sea, en el fútbol argentino, siempre he apoyado a River Plate. No es de ahorita, es de siempre. Pues yo, casi todas las ligas yo tengo un equipo por el cual simpatizo, pues, pero esta es una rivalidad que yo no he visto en ningún otro país de Sudamérica, ¿okay? No conozco una así realmente, como un Barça Madrid, como no sé cómo la pudiésemos, con qué otra la pudiésemos comparar, pero está, sí. Bueno, para el fútbol local está, yo creo que a nivel de un Barça Madrid podemos hablar de la rivalidad entre el Manchester United y el Liverpool, por ejemplo, o entre la Juventus y el Milán en Italia. Pero bueno, realmente son pocos los partidos que generan esta expectativa, ¿no? Definitivamente en Sudamérica es la tapa del frasco, como dice. Y bueno, y nunca se había dado la final ideal y aquí la tenemos. Entonces, el 24 de noviembre vamos a ver qué pasa en el Monumental de River. Hay algunos jugadores que no van a estar, no tengo aquí la lista, pero hay varios jugadores que están apercibidos. Bueno, por un lado Pavón, pues con la lesión, no creo que llegue. Y hay varios jugadores que recibieron una amarilla que ya estaban apercibidos, entonces no van a poder jugar la final. Vamos a ver cómo plantean los técnicos, que los técnicos, por cierto, son dos figuras históricas también de cada uno de estos equipos. Por un lado el mellizo Guillermo Barros Esqueloto, jugador que pasó casi toda su carrera pues defendiendo el Ceneice de Boca Juniors. Y por el lado de River, pues Marcelo Gallardo, llamado el Muñeco Gallardo, una gran figura también del fútbol argentino, que estuvo en Europa, jugó, si no mal recuerdo, en el Mónaco. Y bueno, son los dos técnicos, digamos, de estos dos equipos que sienten mucho la camiseta y son muy seguidos, son muy idolatrados por la respectiva afición. ¿Ok? Así es. Bueno. Muy bien. Okay. Excelente. Bueno, si ya no vamos a tocar más nada de fútbol, pudiésemos brincar para la NBA, Ángel, ¿qué te parece? Sí, señor. Tú estabas hablando de la novela de Jimmy Butler, que yo lo había tocado aquí la semana pasada. Yo te había dicho de que ese equipo de los Timberwolves tenía que resolver el tema de Jimmy Butler, porque definitivamente el jugador estaba formando un escándalo ahí en el vestidor, no quería jugar con ese equipo, había tenido problemas con el técnico, había tenido problemas con sus propios compañeros, y bueno, ya eso se solventó, fue enviado al equipo de los 76ers. Esperemos que entonces ahí pues recale bien y no cause ningún tipo de problema, porque bueno, el efecto deportivo que uno puede imaginarse es que bueno, este equipo de Filadelfia que tiene jugadores excelentes, como Joel Embiid, por ejemplo, como el piloto TJ McConnell, como el propio Ben Simmons, cuando tú le agregas una figura como Butler, que aparte de su mal carácter es un gran jugador, se convierte inmediatamente en un candidato a llegar a la final del Este, Iván. Bueno, pero este equipo de Sixers yo no le veo mucha pasta, como dicen por ahí. O sea, la llegada de Jimmy Butler por supuesto que va a ayudar, pero no lo veo con la fuerza de otros equipos. Bueno, pero no sé por qué. Pero te estoy diciendo de que ahora se repotencia. Sí, bueno, pues sabemos que un solo palo no hace montaña. Bueno, está bien, pero te acabo de mencionar jugadores que son de gran calidad, que llevaron a Filadelfia a postemporada el año pasado. Y ahorita, sin Jimmy Butler, están 9-6. Están en el tercer lugar de la conferencia. Si lo vemos en su división, están bueno, en el segundo lugar de su división, la división del Atlántico. Lo que pasa es que esta es una división muy dura. Claro. Es muy dura. Tienen nada más y nada menos que a Toronto Raptors y tiene a Boston Celtics, que no ha estado jugando de acuerdo a la plantilla que tiene. Entonces, necesitaban dar un golpe en la mesa y yo creo que lo dieron. Esta va a ser una división que vamos a tener que estar muy pendientes porque sí, este equipo de Filadelfia yo creo que tiene que mejorar. Porque si Jimmy Butler no se convierte en una distracción, sino que se enfoca y simplemente aporta lo que sabe, pues el equipo va para arriba, es lo que yo creo. Bueno, ojalá así sea. Bueno, vemos las posiciones, vamos a hablar de las posiciones. Vamos a las posiciones, correcto. Bueno, en el este, Toronto Raptors, con este paso arrollador que lleva, pues entonces 12-2. Están de primeros en la división y de primeros también en la conferencia. De segundo está el equipo de Antetokounmpo, los Milwaukee Bucks, 10-3. Filadelfia en el tercer lugar, 9-6. Y luego vienen Indiana, Charlotte, Boston, 1-2-3, 4-5-6, Detroit y Brooklyn. Hasta ahí llegarían los equipos si la temporada terminara ahorita. Los que pasarían a postemporada, y obviamente falta mucha tela por cortar. Equipos como Chicago Bulls, como Atlanta, yo creo que tienen que mejorar. Miami. Miami y los propios Washington, los Wizards, que tienen un buen equipo, tienen récord negativo hasta el momento, pero yo creo que deben mejorar. Y bueno, repito lo que dije la semana anterior: último, Cleveland Cavaliers. Uno ganado, 11 perdidos y votaron al técnico, Carmen. Bueno, están ganando ahorita, por cierto. Sí, señor. Están ganando ahorita al equipo de Charlotte. Bueno, es que te digo una cosa. Tú no puedes aspirar absolutamente a nada si dejas ir. Bueno, dejas ir es una figura, ¿no? Si se te va, porque decidió ser agente libre. Si se te va tu principal figura y no haces ninguna contratación, tú no puedes esperar a nada distinto de lo que está ocurriendo. Tú has debido hacer una contratación, obvio, pero porque sí. Tenías que firmar algún agente libre de peso y no lo hiciste. En la otra conferencia, bueno, Golden State, esto no sorprende a nadie. Hubo una noticia de Golden State que yo no sé si va a traer cola o no, que es que hay algunos problemas ahí a nivel del vestidor, porque al terminar el último juego, Kevin Durant y Draymond Green, pues entonces tuvieron unas palabras, estaban... casi que llegaron a las manos, y eso se supone que, bueno, obviamente después cerraron las puertas y los periodistas no pudieron entrar, pero parece que hay un poquito de mar de fondo ahí con Draymond Green, Iván. Sí, señor, y aparte de eso también la lesión que tiene Steve Curry, que lo va a tener alejado por un par de partidos de las canchas. Bueno, ojalá que esto no se convierta en un problema para este equipo. Yo siempre he dicho que cuando hay muchas estrellas juntas suceden este tipo de cosas. Desconozco las razones de la discusión entre Durán y Draymond Green, pero esto obviamente no es nada bueno para el equipo. Yo creo que para ningún equipo que tenga jugadores enguerrillados en su fila, sobre todo jugadores importantes, porque sabemos de la calidad de Green y por supuesto la de Durán, pues es innegable. Pues entonces Ojalá que esto sea un impasse y que puedan mantener y que no afecte, por supuesto, el ritmo de juego y el récord que tienen hasta ahora de 11 ganados, 3 perdidos. Sí. De los cuales han ganado 8 de los últimos 10, igual que este equipo que me sorprende, Ángel, el equipo de los Trail Blazers de Portland. Sí, señor. Esto ha sido una sorpresa grandísima para mí. Así es, y bueno, siempre es refrescante que haya equipos así emergentes, que no se vuelva siempre lo mismo, que sea algo aburrido. ¿Cómo se llama? Este equipo de Portland, pues, debo decirte que no he visto ningún partido de ellos, pero voy a seguirlo un poquito más de atención. El día de mañana está anunciada una doble cartelera por ESPN. El problema es que estos partidos del oeste son un poquito tarde, ¿no? Pero bueno, vamos a tratar de seguir la cuestión, así sean diferidos. Bueno, Golden State, entonces dije en primer lugar, Portland 10-3 a medio juego, Denver 9-4 a 1.5, Clippers 8-5 a 2.5, Oklahoma City 8-5 a 2.5, San Antonio, Iván, 7-5 a 3 juegos. ¿Qué puedes hablar de San Antonio? ¿Lo has seguido? Sí, cómo no. Oye, el equipo al principio se había visto muy bien con la adición de DeMar DeRozan, pero, oye, ha ganado, no ha tenido una buena racha, 6 ganados los últimos 10. No ha estado del todo bien y bueno, mira, han descendido al sexto lugar de la clasificación, por debajo de Oklahoma, por debajo de los Clippers, de Denver. O sea que, oye, la verdad es que el equipo debe mejorar, porque tienen buen equipo. Pero bueno, fíjate, están ahí en el sexto puesto, empatados con los Grizzlies y Memphis. Sí, Memphis tiene el mismo récord, Sacramento tiene 8-6, también a 3 juegos. Y hasta ahí entonces llegan los 8 primeros. Después viene un equipo que yo creo que debe mejorar, porque es un equipo que tiene mucha calidad, que son los Utah Jazz. Este es un equipo que debe mejorar. Otro equipo que debe mejorar es el equipo de New Orleans, que tiene una de las grandes estrellas del juego, Anthony Davis. Estos dos están ahorita por debajo de la raya, pero apenas a medio juego de Sacramento, de Memphis. Lakers, que ya se puso con récord positivo, así sea 7-6, pues también yo tengo la esperanza de que mejoren. Están también a medio juego en la clasificación. Y bueno, un equipo de Houston que ha arrancado muy mal. Ha arrancado con 5-7. Este es un equipo que obviamente va a mejorar. Lo que yo estaba leyendo ahí es de que la adición de Carmelo Anthony no ha producido, Iván, los resultados que ellos esperaban. Carmelo Anthony le han estado exigiendo que aporte más en la defensa. Y Melo lo que es un jugador más unidimensional, lo de él es la ofensiva. Y en el básquet de hoy en día de la NBA, pues tú tienes que aportar en el costado defensivo y en el costado ofensivo. Y bueno, lo de Carmelo ha estado causando algunos problemas. A mí no me extrañaría que Carmelo termine saliendo de Houston, Iván. Sí, bueno, Carmelo siempre ha sido un jugador problemático, toda su carrera. Tiene gran talento, pero tiene esa tendencia a ser guerrilloso. Sí, pero bueno, pero es un jugador muy valioso, polivalente, ayuda, rebota, tira de tres, o sea, de verdad que es lamentable que tenga estas actitudes. Pero bueno, así es esto en todos los deportes. Sí, señor. Lamentablemente. Y por debajo están Dallas, Minnesota y Phoenix. Phoenix, bueno, no espero nada de ellos, pero yo sí creo que el equipo de Minnesota, con la novela resuelta de Jimmy Butler, yo creo que este equipo en Minnesota debe mejorar. Tiene un equipo muy balanceado, tiene también una de las grandes estrellas de juego en Karl Anthony Towns, y este equipo en Minnesota debe mejorar. Entonces, bueno, aquí hay que, ahorita es que falta temporada, pero aquí todo va a cambiar. Todo va a cambiar y tenemos que estar muy pendientes, Iván. Tal cual. Bueno. Así es. Adelante entonces, si tienes alguna otra nota con respecto a otros deportes, porque ya la NBA la agotamos. Sí, bueno, mira, sí, comentar que en lo que se refiere, por ejemplo, que ya había comentado sobre los deportes a motor, bueno, decir que ayer, el domingo, se corrió el Gran Premio de Interlagos en Brasil, una carrera por más, por más decir, pues este circuito de Interlagos, una de grandes pilotos brasileños, una pista espectacular, un ambiente pues muy muy muy motivante, mucho mucho colorido, y bueno, fue una carrera realmente interesante, muy bonita. Tuve la oportunidad de verla, la vi completa, y bueno, mira, pues esas cosas del destino, que hay corredores, Ángel, que son, que es muy raro ver esta combinación, calidad y mucha suerte, porque a veces en la Fórmula 1 hay que tener mucha suerte, y es el caso de Lewis Hamilton, que por cierto hizo la pole position para este gran premio, partió de primero, pero bueno, la gente del equipo Red Bull Racing, okay, con Max Verstappen y Richard hicieron una carrera extraordinaria, y bueno, el piloto holandés, pues pasó a los Ferrari, pasó a los Mercedes, a los dos Mercedes, y llevaba un buen ritmo de carrera, cuando faltando apenas unas 15 vueltas para el final, bueno, este piloto tuvo un incidente ahí, se tocó con un rezagado, al que le venían a sacar una tarjeta, bandera azul para que se quitara, no se quitó, y bueno, hizo que el corredor Verstappen hiciera un trompo, lo sacó de la pista, y esto permitió que Lewis Hamilton, pues obviamente lo pasara, le sacara 5 segundos de ventaja, y bueno, fue una ventaja pues que ya no la pudo recuperar, y por eso el británico obtuvo una victoria que también es meritoria, ¿okay? Pero que obviamente también se aprovechó de la suerte, de la buena suerte para él y mala suerte para el piloto holandés, de que bueno, tuvo este percance con este corredor. Así que bueno, de paso, la victoria de Lewis Hamilton, que ya fue campeón desde la carrera pasada, le da el título de constructores a Mercedes sobre Ferrari, ¿okay? O sea que cumplen una campaña de ensueño, tanto para constructor como para piloto. Entonces bueno, ya con esto ya queda una sola carrera, que será dentro de 2 semanas, donde bueno, ya se estará cerrando el telón de lo que sería la Fórmula 1, y la semana entrante se cierra el telón de motociclismo con el Gran Premio de Aragón en España. Ya todo está decidido en todas las categorías, pero bueno, es una carrera de trámite que hay que correrla, y bueno, también estaremos disfrutando de este espectáculo. Eso entonces en lo que se refiere a deportes a motor. Ya para finalizar mi nota deportiva, bueno, hablar de que en estos momentos se está jugando un torneo de tenis muy importante, ¿okay? que bueno, hay que mencionarlo, que es el ATP de Londres, el World Tour ATP de Londres, ¿okay? Donde están jugando los principales cabezas de serie del ranking del ATP, en una especie de todo contra todo, donde se va a definir un campeón. Entonces bueno, está muy interesante. Por lo demás, están participando jugadores de la talla de Kevin Anderson, Kenny Shikori, Novak Djokovic, Roger Federer, Christensen, el que está fuera Nadal, ¿no? El que está fuera es Rafa Nadal. Rafa Nadal está fuera por lesión, lamentándolo mucho, entonces por eso no está participando. Pero bueno, hay muchísima calidad aquí, de verdad, de jugadores. Bueno, esto es un todo contra todo, que se vea por punto. Y bueno, se irá definiendo en la medida que vaya avanzando. Yo por ahí tuve oportunidad de ver anoche el partido entre John Isner y Novak Djokovic. Bueno, un partido súper interesante, que bueno, me dejó muy buen sabor de boca, porque fue una gran confrontación, ciertamente. Y bueno, ese partido, por cierto, tuvo la presencia de figuras como Cristiano Ronaldo, por ejemplo, que estaba con su esposa y su hijo, estaba viendo este partido. También, bueno, entre esas figuras, ¿no? Había también varios actores de Hollywood, también tuve oportunidad de ver. Lo que te demuestra que es un torneo, ya el último torneo del año, donde te digo que se reúne la creme de la creme, pues, del tenis mundial en esta competencia, ¿okay? En el abierto en el ATP World Tour de Londres. Bueno, entonces ya con esto, Ana, cierro mis noticias de la semana. Si no tienes más nada por ahí que queramos hablar, te propongo que nos vayamos un corte y venimos para la sección final de la NFL. Ok. Ya no, ya venimos. Ok, ya venimos. Estamos de vuelta con el Rincón del Fanático y en esta segunda mitad pues vamos a hablar como de costumbre de la NFL. Y para arrancar la sección vamos a presentar unas preguntas de nuestro amigo y compañero Roberto Torres, de la cual vamos a discutir. Hola, no puedo estar en esta ocasión del podcast, pero ahí les van dos preguntas que tengo. La primera, el partido de México, el Monday Night entre los Rams contra los Kansas City Chiefs, no se va a realizar por el pasto. ¿Qué opinan de esto? Yo opino que es totalmente lamentable, es una pena realmente que no se pueda hacer, no nada más por las miles o millones de dólares que va a perder los dueños del Estadio Azteca, sino por la pena que va que está dando con las diferentes personas del mundo de la NFL. Sería la primera pregunta. La segunda, Le'Veon Bell no firmó contrato el día de hoy, con lo cual no puede jugar en la temporada 2018. El mensaje que le están enviando a la liga se me hace pésimo a los jugadores, a los directivos de los Steelers. Realmente se me hace un berrinche total. No me gusta cómo está jugando este jugador. Una cosa es ser diva y otra cosa es dejar de lado a todos aquellas personas que te apoyaron en diferentes momentos. ¿Qué opinan al respecto? Iván, ¿escuchaste a Roberto? Sí, perfecto. Bueno, tocando la primera pregunta, pues bueno, debo decir que es muy lamentable lo que ha sucedido con este partido de los Rams y el equipo de Kansas City. Un partido que se me hace el mejor partido, okay, de la temporada, porque eran dos equipos que prácticamente venían invictos, perdieron sus invictos hace muy poco, y bueno, era un duelo, pues prácticamente las dos mejores ofensivas de la NFL. Y bueno, mira, una gran pena que México haya tenido que pasar por este bochorno, obviamente dejando mal a los organizadores, quedando mal con la afición, que pagaron unas entradas bastante onerosas, que obviamente van a tener que devolver ese dinero. Y bueno, mira, ¿de quién es la culpa? Bueno, mira, la gente que administra el Estadio Azteca, tengo entendido que previo a este partido hubo concierto de Shakira, hubo como tres eventos de distinta índole, y por supuesto la grama está deshecha. O sea, ahí no se puede jugar fútbol americano, y creo que ni ningún deporte, ni fútbol, soccer, nada. Mira, yo vi una foto que colgaron ahorita. Bueno, eso es lo que llaman en España un patatal. La grama está levantada en muchísimos segmentos del campo. Yo creo que inclusive, bueno, para fútbol soccer es mucho, mucho peor, porque para la NFL, ok, es un problema, pero la NFL inclusive a veces juegan con nieve y todo esto, ¿no? Pero en el soccer, donde el balón va a ras del piso, yo creo que se ve muchísimo más afectado, perdón, muchísimo más afectado. Pero bueno, a lo que vamos, es una verdadera vergüenza, una cuestión que se está organizando desde la temporada anterior, que ya son varios años que se está jugando NFL en México. Yo creo que van a tener que evaluar esa situación, y si no le dan más la sede a México, a la Ciudad de México estoy hablando, de repente pudieran ir a alguna otra ciudad donde los organizadores pudieran encontrar un estadio en mejores condiciones. Yo creo que, como dices tú, si ya tú sabes con toda la anticipación de que este partido se va a dar, y hay unas normas de la NFL en cuanto a cómo debe estar el gramado, pues entonces tú tenías que haber o digamos suspender los partidos de otro deporte que se hayan jugado ahí, y poner haber resembrado la grama o hacer algo, porque realmente es una verdadera vergüenza lo que representa. Yo vi la foto y eso te lo juro, tú te parecía que estabas viendo un parque de los nuestros, te parecía que estabas viendo o el Estadio Olímpico o el Brígido Iriarte, uno de esos donde realmente es realmente penoso la forma en que se practica el deporte ahí. Bueno, totalmente de acuerdo con Roberto, esto no debe repetirse, ellos van a tener que tomar acciones y me temo de que, bueno, aparte que los organizadores van a perder mucho dinero, porque aparte que devuelven el monto de las entradas, pero el dinero gastado, eso nadie se lo, a menos de que tuvieran una póliza de seguro, que no sé si cubrirá este tipo de eventos, pues entonces ellos, más de uno va a salir con la tabla en la cabeza, Iván. Sí, señor, y bueno, para hacer, ahondar un poco más en el asunto, fíjate lo que sucedió en este estadio. El 27 de junio, el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hizo el cierre de su campaña, ¿ok? En este estadio, ¿ok? Un evento que incluyó diversos números musicales, además de discursos por parte de él y su equipo. Según dice, acudieron 100.000 personas al evento. O sea, imagínate el estado en que ya quedó por eso el Estadio Azteca. Después se presentó Shakira el 11 y 12 de octubre, ¿ok? En doble cartelera. Y por último, hubo conciertos masivos. Aquí según estoy leyendo notas de prensa, un grupo llamado Los 40 Principales, uno que se llama Qué Buena, y el aniversario de Leit el 7 de noviembre. O sea, ¿cómo tú, teniendo un evento tan importante como es este partido, que está anunciado desde con tanta antelación, tú permites que esto suceda? O sea, de verdad que las ganas de explotar esto a nivel económico por parte de los que manejan este estadio, pues me parece que, bueno, el colmo, de verdad, lo que quisieron intentarse hacer esta gente. O sea, como dice el refrán, el que mucho abarca, poco aprieta. Y ahí tienen las consecuencias. Sí, yo sí. Creo que la NFL no va a pensar muy bien antes de volver para México para este tipo de eventos. Sí, señor. Bueno, y pasando a la segunda pregunta de Roberto, a mí no me sorprende lo de Le'Veon Bell. Yo realmente, desde que vi que él estaba negándose a participar, pues a firmar su contrato de jugador franquicia y todo esto, y que pasaba una semana y pasaba otra, pues yo realmente esperaba de que al final iba a pasar lo que pasó. Ya no puede jugar esta temporada. Él tenía que reportarse esta semana, no lo hizo. Habían algunas noticias que decían que el jugador ya estaba en Pittsburgh, que había salido de Miami, donde él estaba teóricamente haciendo su rutina de ejercicio, etcétera, y que se había dirigido a Pittsburgh, pero yo creo que eso fue puro como un pote de humo que llaman, ¿no? Algo mediático, sí, porque en realidad el jugador no se reportó, y te digo, no me sorprende. Ahora, ¿qué opino de eso? Yo creo que es un, el primero, que es un mal compañero, porque él ha dejado muy mal tanto a los fanáticos de Pittsburgh, que lo siguen, que lo idolatran, como a sus propios compañeros que estaban contando con él. Afortunadamente ha sacado la cara un novato, un jugador joven, el jugador Conner, que ha puesto unos muy buenos números. Y por cierto, lo tengo en el Fantasy. Pero todos aquellos que contrataron, por ejemplo, él, que es un jugador de primera ronda, que lo agarraron como su primer pick y estaban contando con él, pues bueno, ahorita se deben estar subiendo por las paredes, porque estaban esperando y esperando de que al final se reportara, y no pasó así. Entonces, realmente lamentable esto que pasó con Bell, pero yo no creo que eso vaya a tener demasiadas consecuencias con respecto a que esa actitud la vayan a tener otros jugadores. Yo pienso que eso es algo muy puntual, y en general no creo que vaya a haber ahorita que tengamos una ola de divismo en la NFL, ¿no? No lo creo, ¿no? Yo no sé qué opinas tú, Iván. Sí, bueno, una muy mala actitud lo que está haciendo Le'Veon Bell. Es como si no le interesara nada. Si está para estar con esa actitud, prefiere que se retire de una vez, y bueno, que ya creo que ya ganó suficiente dinero como para estar tranquilo, ¿no? Pero la actitud, sí, de la actitud de Bell ha sido muy, muy mal ejemplo para todo. Pero sí, porque el muchacho James Conner, bueno, yo creo que no extrañaba para nada a Le'Veon Bell, y eso es una enseñanza para toda la gente. Siempre vas a conseguir un jugador mejor que tú. Y nadie es indispensable a la larga. Yo creo que lo que ha hecho Connor con el equipo de Steelers, bueno, es lo que ha hecho que este equipo, creo que le importe poco lo que haga Le'Veon Bell. Yo como dueño lo hubiese cortado hace años, y bueno, que se enfrasque una pelea con otro equipo y me dedico a lo que está haciendo el equipo, que está en una buena racha, que está jugando muy bien, y me olvido, ya paso la página de Le'Veon Bell y listo, me quedo con James Conner y se acabó el problema. Muy, muy lamentable, pero bueno, así son los jugadores divas. Ok, bueno, pasamos entonces a hablar de la, ¿te parece si hablamos de la semana 10? Sí, claro, por supuesto que sí. Una semana, pues bueno, muy interesante, con una sorpresa realmente, bueno, una sorpresa, unas gratas y otras no tan gratas, pero fue bien, bien interesante, pues lo que pudimos ver. Lo más destacado, o sea, que digamos entre la sorpresa, digamos, más locas, porque es una locura. Bueno, comenzando por el domingo, primero que los vaqueros de Dallas le hayan ganado a Filadelfia en su casa 27-10, me pareció algo realmente increíble. Pude ver el partido y bueno, mira, de verdad que el equipo de Dallas lo hizo muy bien. Un Ezekiel Elliott con 151 yardas, un touchdown, de verdad que tuvo un partido muy bueno. 360 yardas, perdón que te interrumpa, 27-20. 27-20, sí, pero... No, yo sé, pero que dijiste, sí, pero, dijiste pero, 27 pero, a 10. Te corrijo eso, que dijiste 27 a 10. 27-20. Ah, entonces... Sí. Adelante. 27-20, no, perdón, sí. Yo sé que vi mal. Bueno, sí, vieron Carson Wentz también con una buena actuación, igual que Zach Ertz. Pero bueno, el equipo de Dallas supo sacar el partido, manejó muy bien el reloj, y bueno, a la final se llevaron un partido que, bueno, como te digo, fue una gran sorpresa. Yo no lo daba como ganador. La otra gran sorpresa, bueno, el equipo, bueno, dos equipos, digamos, dos equipos colistas, pero bueno, yo me sorprendió la victoria de los Gigantes de Nueva York de visitante en San Francisco, 27-23, partido bien, bien cerradito, pero bueno, bien interesante este juego, también fue una sorpresa. Otra sorpresa, la derrota de los Patriotas de Nueva Inglaterra, 34-10, a manos de los Titanes de Tennessee. De verdad que vi el partido, y bueno, fue un partido asqueroso de Tom Brady, de verdad que dejó mucho que desear, tanto así que al final pusieron a jugar a Brian Hoyer, el mariscal titular, porque ya el partido estaba totalmente congelado. Fíjate que el equipo de Patriotas pudo hacer nada más 10 puntos en el primer militar y lo secaron en el tercero y el cuarto cuarto. De verdad, mira, que este equipo... Estoy viendo aquí una nota. Es la primera victoria de Titanes sobre Patriota desde el 2002. 16 años de yugo. ¿Ah? Sí, señor. Tal cual. Y entonces, bueno, aquí el coach McBravel, bueno, se dio gusto, pues. Y hicieron un juego muy interesante, muy inteligente, pues atacando, metiéndole presión a Tom Brady, que es lo que mata a este equipo cuando le presiona a Brady. Y entonces, bueno, la debacle total. En números, bueno, los más destacados, Derrick Henry, de running back, 11 intentos, 58 yardas, 2 anotaciones. Y el receptor Corey Davis, 7 recepciones, 125 yardas de recepción y un touchdown. Esto fue suficiente para que Titanes acabara con este equipo. Esa fue otro resultado sorpresivo. Y otro partido que bueno, fue una felpa y que representó el despido del coordinador defensivo, fue la victoria de los Santos de New Orleans contra los Cincinnati Bengals, 51-14, Ángel. Una verdadera paliza. Sí, señor. Lo que hicieron a los bengalíes. Sí, y Drew Brees pasó a Brett Favre en el segundo lugar en touchdown en la historia del NFL. Señor, 3 pases para touchdown, tiró 225 yardas, conectó 22 de 25 pases. Verdad que la temporada de Brees es una temporada de MVP. De verdad que lo que ha hecho Brice esta temporada, wow, me tiene sorprendido. Y igual me tiene sorprendido, obviamente, lo que está haciendo el equipo de los Chicago Bears, un equipo increíble lo que está haciendo Mitch Trubisky, 355 yardas, 3 anotaciones, 23 de 30 pases. Aquí dice 4 touchdowns. Aquí dice 3. Porque son, no, tienes razón, lo que pasa es que son 3 pases y 1 de rush, o sea, él anotó 1. Es correcto. Sí, mira, ¿y qué me dice de Roethlisberger? 52 a 21 quedó el score. 25 intentos, 22 completos, 328 pases, yardas de pase, 5 touchdowns, 0 interferencias. Fue el mejor desempeño de un quarterback en la semana 10. Sí, señor. Bueno, el que lo tenga en el fantasy, bueno, se llenó de puntos, señores. Y el que tenga, sí, y el que tenga la defensa de Carolina, lo acompaño en su dolor. Así es. Bueno, esos fueron los partidos más destacados, Ángel, de la semana. Bueno, otra victoria por un lado y derrotas por otro fue la que le promediaron los Cleveland Browns a los Halcones de Atlanta en el 28-16. Sí, señor. 28-16. Bueno, aquí se destacó el corredor Nick Chubb, 23 toques, o sea, 23 snaps. No es correcto, 23 toques de balón, 209 yardas corriendo, 2 touchdowns. Y una de estas corridas, yo la vi en repetición, fue de 92 yardas, Iván. Sí. Súper interesante, sí, señor. El que no esté escuchando, que juegue fantasy, si tiene disponible en su liga a Nick Chubb, puede aprovechar, porque es un jugador que posiblemente, porque antes de este juego no había explotado, pero aquí explotó. Entonces es posible que estuviera disponible en algunas ligas. En la nuestra no lo está, pero pudieran aprovechar. Mira, ¿y qué me dice entonces de los Falcons? Los Falcons siguen perdiendo. 4-5. Sí, exacto. O sea, los Falcons siempre tienen un equipo, o sea, hacen un partido bueno y dos malos. Un partido bueno y dos malos. Y es una pena. Es preocupante lo de este equipo. Es una pena porque el Super Bowl se va a jugar en Atlanta. Entonces, que no tengan la oportunidad de... Claro, todavía no terminó la temporada. Pudieran reaccionar. Pero que no tengan la oportunidad de pelear por jugar ese Super Bowl en su casa, pues sería una pena, ¿no? Sí. Ciertamente, y tienen equipo, tienen jugadores buenos, tienen un buen mariscal, tienen receptores muy buenos como Julio Jones, Calvin Ridley, tienen, bueno, la lesión de Devonta Freeman, pues digamos que mermó mucho este equipo, pero tienen a Tevin Coleman, que también es el segundo corredor y es un muchacho muy, muy talentoso. Realmente el equipo de Atlanta, como te he dicho semana tras semana, tiene muchos problemas en la zona roja y tiene que seguir trabajando en eso. Definitivamente. Mira, estoy viendo aquí que en la victoria, otra victoria más de los Chiefs, en esta oportunidad sobre Arizona, Pat Mahomes, mayor cantidad de pases de touchdown en una temporada en la historia del equipo. Y eso que todavía estamos en la semana 10, o sea que de aquí en adelante, todos los touchdowns que marquen, lo que va a hacer es incrementar su récord. Definitivamente, el novato del año, que por ahí estaban hablando de Saquon Barkley, pero yo creo que lo de Mahomes es algo que se pierde de vista, definitivamente. Él califica para novato del año, así haya estado el año que ha pasado. No sé cómo son las reglas en la NFL. Bueno, mira, esa es una muy buena pregunta, porque él fue el segundo del año pasado, cuando estaba Alex Smith, y no sé si cuente, pero ya estando ahí, no sé, eso lo vamos a bueno, te dejo elucidar. Te dejo esa tarea ahí para que traiga, a ver si Pat Mahomes califica o no para novato del año. Bueno, Bills Jets, no vale la pena hablar de eso. Mira, Redskins sobre Buccaneers, 16-3, también es una más o menos paliza. Pero lo importante es que la defensa de Redskins mantuvo a este equipo de Buccaneers, que venía con mucha bulla, que si Fitzmagic, que si esto, que si aquello, lo mantuvo amarrado en 3 puntos nada más esa defensa. Sí, señor. Sí, señor. Aquí, bueno, digamos destacar aquí, bueno, Chris Ludwig con 7 recepciones y 102 yardas y Adrian Peterson 119 intentos, 68 yardas. Partido también. Y otra felpa que también fue muy fea, pero aquí ya el equipo, este equipo de Oakland Raiders, de verdad que tiene que olvidarse ya. O sea, el equipo tan malo, malo, malo. Ese equipo se desmanteló y bueno, ha sido una catástrofe lo que ha sido este equipo esta temporada. Esta vez sucumbió a cargo de los Chargers, que ya tenía una temporada. Este equipo, a la chita callada, nadie lo ha nombrado, pero Ángel, este equipo de los Chargers tiene mucho talento, Sí, mucho, mucho talento. la temporada de siete ha sido ganados y muy buena. dos perdidos, el mejor comienzo en 9 juegos desde el 2006. Hace 12 años que los Chargers no le daban esta alegría a su fanaticada. Bueno, en resumen, los fanáticos de Los Ángeles, bien sea de un equipo o del otro, tienen que estar muy contentos. Sí, definitivamente. Porque ha sido una temporada muy, muy interesante. De verdad que sí. Bueno, Ángel, y entonces con esto pudiésemos rápidamente ver qué nos va a deparar la semana 11. En la semana 11, primero tenemos que decir rápidamente que van a descansar, ya te voy a decir, los Bills de Buffalo, Cleveland Browns, Dolphins de Miami, Patriotas de Nueva Inglaterra, los Jets y los 49ers descansan esta semana. O sea que la persona que juega en Fantasy tengan pendientes sus What's up, rosters everybody? porque DJ Buck here, looking at the gate. todos estos no van a jugar. Okay. Bueno, indudablemente de la semana 11 el único partido que digno de destacar va a ser el partido entre los Chiefs y los Rams, que va a ser el Monday Night. Se va a jugar en el Los Ángeles Memorial Coliseum y bueno, esto va a ser de verdad la locura. Va a ser la locura, para mí va a ser el mejor partido de la temporada. Dos equipos Bueno, súper explosivos. los fanáticos de los Rams que no podían ir a México, pues deben estar allá comprando su entrada. Y los que sí iban a México, pues entonces, imagínate que tenían ya listo el pasaje, el hotel y todo eso, pues entonces echar todo eso para atrás, si es que lo pueden echar para atrás y buscar una entrada ¿cómo se llama? En Los Ángeles. Sí, señor. Yo no sé Y de si, paso de mandar, y de yo no, paso de mandar. sí, demandar, yo no sé si a lo mejor los organizadores, de alguna manera, eso es lo que yo haría, pues, trataría de cambiarle una entrada por la otra. Bueno, si tú eres de Los Ángeles, toma una entrada y te la cambio por la otra, si eres de Los Ángeles, ¿no? Claro, que ibas a viajar. es Obviamente, había mucha una. gente del área de México, que simplemente compró su entrada y pasó, pues, su vergüenza y va a tener que agarrar su entrada y ya está, y se la reembolsan. Pero bueno, obviamente todos esos fanáticos que no iban a viajar al Estadio Azteca deben estar ahorita haciendo la cola o comprando su entrada por internet. Mira, Así es. este partido me parece interesante. Eagles visitando a Saints. Los Eagles que tienen que meterse en una racha de victorias, los campeones mundiales. Sí. Ese es un partido que también se ve bueno. Van de visita. Y es un partido bueno. Y otro partido interesante va a ser el de los vikingos visitando a Chicago en el Soldier Field. Este es un partido bueno, Ángel. Este es un Sí, partido bueno, señor. porque Sí, los demás señor. partidos me parece que son muy mediocres. Muy mediocres. Bueno, ¿Verdad? No hay ningún partido aquí. están los Texans visitando a Redskins. Los dos tienen el mismo récord, 6 y 3. 6 y 3, correcto. Es correcto. Y el Bueno, peor partido de esta jornada, Raiders Cardinals. tu equipo de los Cowboys visita Atlanta a ver si logran sacar petróleo ahí de esa situación mala de los Falcons. O si los Falcons reaccionan. Sí, bueno, vamos a ver qué hacen en casa. Un partido, bueno, sí, interesante. Partido interesante. Vamos a ver con qué sorpresita nos vienen los chicos de Jerry Jones para visitar a los Falcons. Entonces, bueno, esta va a ser la jornada 11, que va a comenzar el día jueves con el partido entre los Green Bay Packers, que visitan el CenturyLink Field en Seattle, Ángel. contra el equipo de Seahawks. Esto va a ser el día jueves, que es el que abre la semana número 11. Así que bueno, la mesa está servida y bueno, no nos queda más que esperar y ver qué es lo que va a suceder. Ok. Bueno, ya con esto entonces, bueno, podemos dar por finalizado el podcast. No me queda más que despedirme de la audiencia, agradecer por su sintonía, agradecerte por tu participación y bueno, a Roberto, pues bueno, lo estaremos esperando para la próxima edición. Esperemos que haya podido solventar su problema. Ángel, te dejo para la despedida. Así es, bueno, gracias a ti, siempre es un gusto estar aquí en El Rincón. Y yo le recuerdo a la audiencia que nosotros tenemos nuestra página de Facebook, que es facebook.com/elrincondelfanático. Entonces ahí nos puede dejar sus comentarios, nos puede dar unos likes, que eso siempre es bueno para nosotros. Y por ahí publicamos, pues entonces, contenidos que no, que de temas que de repente no tocamos en el podcast, pues entonces lo ponemos por ahí. Gracias, Iván. Saludos a Roberto a la distancia y será hasta la semana que viene. Chao, bye. Chao, chao. Recuerda escucharnos cada semana en El Rincón del Fanático.